Los pueblos del color de la tierra, pueblos originarios del mundo, siguen enseñando hasta el día de hoy que la existencia humana, lo que percibe lo humano, existe siempre antes y no depende de él. Caminamos de frente a la memoria, a las raíces, a lo anterior, al pasado. El futuro viene detrás y depende de lo que hagamos en este presente. Los antiguos, les abueles, siempre ocuparon espacios para preservar esta relación y profundizarla como parte de la vida toda. Creo que tanto la figura del lonco, los loncos espirituales y las piancuses tienen como las mismas consignas que puede tener cualquier abuelo, que es transmitir un conocimiento, una sabiduría y velar porque eso se mantenga en el tiempo, en las generaciones. Creo que ahí eso se mantiene en cualquier cultura, en cualquier pueblo, incluso en el mundo occidental. Lo que puede llegar a cambiar es que esa figura vinculada al pasado, al conocimiento, a la permanencia de una forma de ver el mundo, es que también está en los elementos de la naturaleza. Y que esas figuras que están en el pasado también están en otras formas de vida. Por eso un poco cuando uno saluda al río, saluda a un lago o se presenta ante un volcán, está viendo también esas figuras vinculadas con el pasado, con el conocimiento, con la antigüedad. Creo que ese es el punto de inflexión o el punto distintivo entre una cosmovisión y otra. Las deidades para el mundo mapuche tienen forma de volcán. El lugar de los abuelos en los pueblos fue siempre algo muy reconocido por el arriba, por el poder. Por eso, con la conquista de América, la conquista del desierto, la pacificación de la Araucanía y en tantos otros genocidios que continúan en la actualidad, siempre los abuelos fueron un objetivo de la guerra integral, de la guerra de exterminio, de la guerra de despojo, porque sostienen esos vínculos con el mundo material y con los mundos sensibles que permiten las reexistencias. Todos los pueblos tuvieron consejos de ancianos, como también el pueblo mapuche tiene piyancuyes, lonco, machi, es decir, autoridades espirituales, políticas y filosóficas que están íntimamente ligadas a la memoria, a la identidad, a las raíces del pasado, guiando hacia el presente y proyectando hacia el futuro como forma básica de la reproducción de la vida. El arriba supo siempre muy bien de esta relación, de estos roles, y los atacó inmediatamente. En la actualidad, la continuidad de la guerra integral contra los abuelos, contra los pueblos y contra la naturaleza toda, tiene vigencia en distintas experiencias que los pueblos de Abya Yala siguen viviendo. En particular en Argentina, a partir del último 12 de marzo, con una fuerte represión que viene siendo conjunto de una batería de situaciones represivas desde el mal gobierno desde el Estado argentino. Hablamos de la puesta en marcha de las leyes antiterroristas, de los incendios convertidos en arma de guerra contra los pueblos que resisten comunitariamente y que preservan la vida. Hablamos de despojos, desplazamientos, criminalización, judicialización de los pueblos y de las comunidades mapuche en particular. Hablamos también del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hablamos de el gobierno por decreto, la supresión de ámbitos democráticos. Hablamos de todo tipo de incidencia de la guerra contra el pueblo, contra los abuelos, contra la naturaleza toda. Este espacio en Noticias de Abajo, este conjunto de voces viene a denunciar de alguna manera cómo opera en esta superficie de la Riva, en espacios urbanos como el de Buenos Aires y en este mundo occidental, este tipo de violencias hasta la actualidad. Hace años que los jubilados se manifiestan en Argentina pidiendo mejores condiciones, pero desde la llegada al poder de Javier Milei, estas protestas se profundizaron. Demandan por mejoras en sus ingresos, que fueron duramente recortados como parte del ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, también por mejor acceso a los medicamentos. Estas manifestaciones suelen tener lugar los miércoles en las inmediaciones del Congreso, y lo que estuvo sucediendo es que hubo escenas de represión contra los jubilados, y en el miércoles pasado la hinchada de fútbol del club Chacarita Juniors decidió sumarse a la manifestación para acompañar y cuidar, y otra vez se repitieron escenas de represión, así que este miércoles más de 10 hinchadas de fútbol decidieron venir para, dicen, cuidar y proteger a los jubilados. También se sumaron sindicatos y algunos partidos políticos de izquierda y otras organizaciones. Esta es entonces una manifestación mucho más grande de la que suele haber los miércoles en las protestas de los jubilados, y es también una en la que el gobierno dijo que iba a tratar de controlar cualquier ilegalidad, a controlar la protesta con un despliegue de más de 1000 efectivos de las fuerzas federales. Y el gobierno también dijo que aquellos hinchas de fútbol a los que encuentren cometiendo alguna infracción se les va a prohibir el ingreso a la cancha. Lo que muestra esta protesta en algún punto es cómo se van acercando ciertos sectores que tienen descontento con alguna de las políticas del gobierno para manifestar su disconformidad. Buenas, compas. Aquí Paula desde Malos Aires para compartir algunas impresiones de la movilización de ayer de jubilados en las inmediaciones del Congreso, con la solidaridad de los hinchas de fútbol. Así se presentaba una convocatoria que fue muy, muy amplia, enorme, y que, bueno, se contrapuso con la enorme y salvaje represión que vivieron por parte de las fuerzas represivas del Estado, que se hace muy presente para amedrentar, para intentar disciplinar y frenar la ocupación del espacio público, la protesta callejera, para impedir la manifestación o intentar hacerlo. Saben que, bueno, hasta altas horas de la noche hubo mucha repercusión y la movilización seguía por las calles, protestando también contra las detenciones, que fueron más de 100, y que luego, por decisión de una jueza, aparentemente se le dio la libertad a todos los detenidos. Todavía nos preguntamos si efectivamente esto fue así. No, es muy difícil asegurar que todos ya están en libertad. Bueno, y surgen algunas cosas para compartir, algunas reflexiones. En principio, remarcar que todos los miércoles los jubilados garantizan la ocupación de las calles, la protesta, la resistencia activa. Todos los miércoles, pase lo que pase, en un contexto en el que vivimos de emergencia en emergencia, siempre hay una última noticia con la urgencia o la tragedia del día, y sin embargo todos los miércoles los jubilados están ahí en las inmediaciones del Congreso, se convocan en el anexo, se arma como una especie de radio abierta con multiplicidad de voces, y luego, bueno, se realiza la manifestación. Es muy difícil hoy por hoy pensar que desde el Congreso, desde los funcionarios, desde los gobernantes, pueda haber algún tipo de respuesta a cualquier problemática que se presente. Sin embargo, bueno, por una cuestión casi histórica, desde las épocas de Norma Pla, que recordamos decía siempre, pase lo que pase, somos más pueblos que milicos, no olvidarse de eso. Retomando estas voces, todos los miércoles los jubilados se congregan ahí y hacen su manifestación. En el miércoles anterior se había juntado gente de la hinchada de Chacarita que apoyaban, y bueno, para este último había como una inmensa convocatoria por parte de montones de hinchadas de fútbol, de cuadros de diferentes clubes de fútbol. Y bueno, fue realmente muy masiva la movilización de ayer. Y bueno, digamos, por un lado esto de la agenda propia de los jubilados, remarcar esto, que me parece importante en este contexto. Y por otro lado, me cabe la reflexión de por qué es desde las hinchadas de los clubes de fútbol que se realiza esta convocatoria tan grande, que se volvió tan importante. Pensaba, bueno, esto, ¿no? De los resquicios, de ciertos resquicios del lugar de la representación. Como que se intenta una y otra vez buscar la recuperación de algo desde lo institucional que pudiera terminar de representar la protesta, algo de lo alternativo, y qué complejo y qué difícil se vuelve. Y me preguntaba si tal vez algo de la historia de los clubes de fútbol, que bueno, que una y otra vez es capturada por el capital, por los negociados, por el gran comercio, que termina siendo para muchos de nosotros todo el mundo deportivo del fútbol en particular, pero toda esa historia que se contrarresta y que conocemos de los clubes de fútbol desde los orígenes. Bueno, y me preguntaba esto, ¿qué de toda esa historia o de esa búsqueda todavía por cierto lugar de la representación ocupaba ayer la convocatoria desde las hinchadas, ¿no? De ir con alguna camiseta puesta. Y esta pregunta me remite a, bueno, ¿no? ¿Qué camisetas necesitamos por fin sacarnos para construir de verdad la resistencia activa que estamos necesitando, para confluir desde el lugar precisamente de la no representación, ¿no? Del lugar desde donde nos autoconvocamos y nos pensamos como constructores de esa realidad que en verdad estamos, por un lado necesitando y por otro lado queriendo construir, ¿no? Te pares en el territorio donde te pares, hay montones de grupos pequeños, medianos y grandes buscando construir otras cosas, otros modos de vida, otros modos de encuentro, otros modos de construcción desde lo comunitario, de la vida que queremos, de la vida que necesitamos, de la vida que deseamos para todos nosotros. Bueno, ni hablar que desde todo lo que es el sector de los gobernantes y de los funcionarios queda cada vez más claro que la representación pasa por los intereses de las corporaciones, del mercado, de los negocios de los grandes capitalistas, sin lugar a dudas, y que por ahí en otros tiempos había más instancias de mediación para la construcción de la hegemonía, ¿no? Había como más posibilidades de negociar desde los subsidios, los planes, las limosnas y lo que fuera que estuvieran dispuestos a entregar, las leyes, los pactos, y todo eso se ha vuelto menos, menos potable, menos posible. Lo cual, bueno, plantea también la pregunta de si esto que aparece como negativo no nos está planteando en verdad una gran oportunidad, ¿no? De construir desde otro lugar. Vemos muchas veces cómo este discurso de ruptura desde lo institucional está capturado por la derecha y por los intereses de las lógicas capitalistas y por ahí como se nos plantea la necesidad de que esta falta de institucionalidad, esta comprobación todo el tiempo que lo legal, entre comillas, o lo institucional está completamente roto y que no hay posibilidades de negación, nos puede plantear alguna posibilidad de construcción desde otros lugares más amplios que no sean los grupos pequeños que seguimos activando desde diferentes lugares de lo comunitario, desde las posibilidades de lo comunitario, de lo barrial. Hoy a la tarde, como todos los jueves, nos vamos a encontrar con los jubilados independientes en una biblioteca barrial donde discutimos, pensamos y debatimos entre todos cómo organizarnos en función de los objetivos. Que bueno, que muchas veces se plantean en función de reclamos, no sabemos bien a quién, o sí sabemos a quién, pero sabemos también que los resultados son totalmente improbables. Pero bueno, se va construyendo cada vez más la solidaridad activa, una resistencia que todavía busca, digo, los resquicios de lo institucional, de la representación, y que permanentemente hace agua, ¿no? Ya no hay, creo cada vez más estamos convencidos que ya no hay especialistas que nos saquen de esto, que los profesionales que piensan por separado de la práctica cotidiana de cada uno de nosotros, eso está quebrado. Y así como puede verse como algo negativo, para mí puede entenderse como algo tremendamente positivo, que nos saquemos de encima a los especialistas y que empecemos a pensar y a corroborar que la respuesta está en cada uno de nosotros, en cómo nos agrupemos, en cómo coordinemos, en cómo activemos desde nuestros lugares, desde nuestros territorios, desde nuestros espacios. Y bueno, y que la calle y el espacio público se sigan ocupando como lugar de encuentro para pensar y para activar esas posibilidades. Les mando un abrazo enorme y bueno, ojalá estas impresiones sirvan para colaborar en ese pensar entre todos que también nos hace. Abrazo gigante. Grotesco todo en la terrible y planificada represión de ayer. Queda filmado el gendarme que planta un arma. Queda filmado el delirante que dice, vengan zurdos. También el patrullero que dejan vacío y con las puertas abiertas para que lo quemen. Queda filmado el tremendo golpe a la jubilada de 87 años. Un peligro. Sale en vivo por crónica cuando corren al infiltrado y este pasa el cordón de gendarmería y se queda charlando y tomando agua. Queda el video del disparo homicida a menos de un metro de altura del cartucho de gas en la cara del fotógrafo. Queda también filmado cuando le pegan en el suelo y tratan de detener al padre Paco, otro peligroso. Filman también la detención durante horas y horas de pibes dentro de las traffic, algunos heridos. Muestran los medios a un chiquito de 12 años, sentado sobre su pelota, presentado con las manos detrás y custodiado por varios policías. Quedan filmadas las patoteadas y golpes indiputados, la suspensión absurda e ilegal. Queda en evidencia Burrich diciendo que Grillo estaba detenido y que era un militante. Lo investigaron. Mientras lo operaban de urgencia. Cuentan los periodistas cómo comenzaron a reprimir antes del horario de convocatoria sin ningún motivo. A la mañana siguiente y con tiempo para pensarlo, comunicar que van ganando y que van a seguir reprimiendo. Lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Ese disparo, digamos, de una granada de gas lacrimógeno, lo que hizo fue rebotar, no sabemos exactamente si en el piso o si en una estructura metálica muy dura, toda quemada, que ellos mismos habían puesto ahí como una especie de barricada. Y con tal mala suerte, cuando rebota, como el fotógrafo estaba sacando una fotografía tirado en el piso, en el rebote, porque no fue, cae, rebota, y en el rebote, no sabemos si es la granada, si es ese un desprendimiento de ese fierro que le pegó en la cara, estaba justo ahí atrás. Entonces, el policía tira la granada correctamente. Desde el mapa de la policía hicimos una primera reconstrucción de las circunstancias en las que el fotorreportero Pablo Grillo fue gravemente herido. Para esto contamos con la ayuda de un perito científico. Por la relación entre la imagen y el sonido del disparo pudo calcular la trayectoria del proyectil. El disparo es el humo que aparece atrás del tacho de basura a la derecha de los dos hidrantes. El efectivo que dispara es el que está al lado del camión hidrante. La hora del impacto fue exactamente a las 17 horas 18 minutos. Tanto los efectivos de Gendarmería Nacional como los agentes de la Policía Federal disparaban a quemarropas, con armas lanzagases que apuntaban a la altura del cuerpo. Todas las recomendaciones y reglamentos relativos a este tipo de armamento establecen que los disparos deben hacerse con un ángulo de 45 grados hacia arriba. La sistematicidad con que se observa que diferentes efectivos disparan de modo irregular indica que la responsabilidad es de los jefes policiales y especialmente de la ministra Bullrich. En nuestra reconstrucción se puede ver con claridad el lugar específico de donde salió el disparo y el ángulo de tiro horizontal. Lanzaron el gas lacrimógeno como si fuera una bala. Grillo no fue herido por una mala fortuna. Le tiraron a matar. Primero, gracias por atendernos, Emanuel. Sabemos que vos sos periodista de FM La Tribu, estuviste en el tema este de la represión en el Congreso. Te comento, nosotros acá estamos en Balsa Las Perlas, digamos cerca de Neuquén. Todo esto nos hizo acordar al gobierno de Jorge Sovich, gobernador de Neuquén, que tratando de hacerse candidato a presidente, implementando la mano dura en cuanto a la represión, reprimió un reclamo de los docentes en el 2007 y también le costó la vida, en aquel entonces le costó la vida a Carlos Fuentealba, que le dispararon con un gas lacrimógeno y que le impactó, rompió una luneta trasera del 147 y le impactó a él en el cráneo. En estos días, bueno, pudimos ver que la represión ahí también eran lanzando estos gases antitumulto que son para dispersar tumulto, ¿no? Para apuntarle a la gente. Y pudimos ver, y bueno, y hay imágenes registradas por vos también, en la que se ve el impacto. Contanos cómo se vivió, cómo sucedieron estos hechos. Bueno, un saludo para ahí, para la radio comunitaria. Un placer estar saliendo para una radio compañera haciendo de La Tribu. Así que me alegra mucho poder participar del programa. Y la verdad que ayer viví un clima, el miércoles digo, un clima horrible. La verdad, como decís, trae recuerdos malísimos que nos marcaron como sociedad, como la muerte de Fuentealba, que mencionabas, y también a mí me dio la sensación de estar viviendo. Las imágenes que vi fueron muy similares a las que suelo ver en los archivos, en los documentales del 2001. Yo en ese momento era chico, tenía 8 años aproximadamente, así que no, mis memorias no es tan vívida de ese momento, pero el miércoles estar en el medio de la Plaza Congreso, ver tantos gases, tantas piedras, tantas balas de goma, la policía avanzando, el camión hidrante, me dio una sensación horrible, la verdad. Vos estabas cubriendo también para la radio, había muchos medios. Sí, había bastantes medios, bastante también agrupaciones de hinchas. Yo, por ejemplo, me crucé a hinchas de Ferro, hinchas de Tigre, también a un grupo de motoqueros. Esto lo menciono porque también se habló de que iba a ser una marcha de las Barra Bravas, pero tratando de deslegitimizar el reclamo, siento yo, por parte de la ministra Bullrich, y la verdad es que era una marcha convocada por las hinchadas, por hinchas mismos que les gusta el fútbol, que van a la cancha a ver a su club, y comenzaron a empatizar y a conectarse más con el reclamo de los jubilados, después siguiendo el ejemplo de Chacarita. Así que al principio vi ese clima tranquilo apenas llegué a la plaza, pero después del otro lado, esto es lo que digo, fue sobre Avenida Rivadavia. Después luego fui para la otra calle de la plaza, que es Hipólito Yrigoyen, y ahí el clima estaba que era un caos total, que era muy hostil, esto que mencionaba antes, de cosas volando por todos lados, gente corriendo, la policía disparando. Y ahí a los pocos minutos, o sea, yo creo que pasaron 15, 20 minutos desde que llegué a la plaza hasta que pasó, lamentablemente, lo de Pablo Grillo, que por suerte tuve, por lastimosa suerte, porque la verdad que son sentimientos encontrados los que tengo con lo que está pasando con el video, pero bueno, creo creo y quiero creer que va a ayudar con su causa a que se haga justicia y que también una vez más exponga la mano dura y lo cruel que es Patricia Bullrich. Sí, bueno, gracias, quizás gracias a tu testimonio, a tu labor, no quedan dudas de que fue un gas lacrimógeno que lo impactó, te podría haber tocado a vos y a cualquiera de los que estaban ahí porque disparaban al cuerpo, así que bueno, eso es terrible. También una consulta, ¿no? Por lo que pudimos ver y comparando con lo que fue aquí también en Neuquén, te decía, no hubo posibilidad de manifestarse ni mediación alguna, digamos, la policía arrancó directamente así, con agresividad. Sí, arrancó, por eso dije el detalle del tiempo, que pasaron 15 a 20 minutos yo, desde que vi un clima tranquilo hasta que se empezó a pudrir todo del lado de Irigoyen con la gendarmería, sobre todo, que había ahí un cordón policial. Uh-huh. Y bueno, que ahí a metros nomás fue donde sucedió lo de Pablo. Uh-huh. No sé si más temprano, de hecho hoy estaba viendo uno de los reportajes que hay en YouTube, y decían que ya antes de a las 4:30, entre las 4:30 y las 5 de la tarde, cuando era una movilización convocada a las 5 de la tarde, ya antes de ese horario la policía estaba reprimiendo. Uh-huh. La idea era que no se pudiera manifestar. Tal cual. Así que, nada, la verdad muy triste. Obviamente, de nuevo, estuvo la excusa del protocolo antipiquete, cuando una vez más volvió a suceder lo mismo, porque ya lo he visto en otras marchas, que la policía y las fuerzas de seguridad son las que terminan deteniendo el paso en la calle. Ajá, claro, son ellos. También hubo un montón de detenidos, hubo mucho policía infiltrado. ¿Cómo se vivió eso? Hubo más de 100 detenidos que también, por suerte, fueron liberados dentro de lo que se puede llamar racional, rápido, porque a la noche o a la madrugada creo ya habían liberado a la mayoría y todos de una, porque no tenían justificación ni causa, ni nombre, nada. Uh-huh. Ningún tipo de la parte del proceso hecha. Y sobre los infiltrados, yo creo que sí, porque lo que vi también, por eso hice la aclaración de que por un lado vi hinchadas y gente unida, y por el otro fue más gente dispersa y no estaba con ninguna insignia, si bien no era una consigna fija, porque cada uno podría hacer ir vestido como fuera, como quisiera, podía ser gente que estaba como yo también solo en ese momento. Era muy rara la actitud, rara por decir de una manera burda, pero con más ganas de hacerle frente a la policía, haciendo más para tirar los piedrazos, y eran actitudes que también luego de que empezamos a salir de la plaza, porque se había llenado de gases y era imposible estar, golpeando puestos de diarios o cortinas de negocios, que sin sentido, porque no creo que nadie, por más enojado que esté, tenga que golpearle o romper un negocio, que justamente esa es una actitud que se va a justificar o a volver en contra del reclamo y le saca el peso que debidamente merece. Claro, no era el espíritu de la convocatoria, digamos. Tal cual. Claro, ahí se notaba lo disonante. Bueno, te agradecemos por esta comunicación, te dejamos tranquilo, imagino que son todos de estas horas feas, difíciles. Como decías vos, sentimiento encontrado, pero bueno, también gracias por tu labor desde acá. Y un abrazo ahí para toda la tribu. No, muchísimas gracias. Un abrazo para el Valle de Perlas y para toda esa zona linda del país. Y un aguante fuerte hacia las radios y los medios comunitarios, que somos muy importantes. También con lo jodido que está todo, tenemos que resistir para llegar a la gente de a pie que camina a la calle y que es trabajadora como uno. Así que un abrazo grande para allá. Muchas gracias. Saludos. Por favor. Familia de militantes, y con orgullo lo decimos, la militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra. Sí, y ser militante es un orgullo, ¿sí? Y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando, estaba haciendo fotografía, ¿sí? Estaba haciendo fotografía. Y estaba trabajando en forma independiente. En forma independiente. Y él siempre documenta, ¿sí? Cuando sale, cuando hay este tipo de actividades. Y bueno, lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí? Está corriendo peligro mi hijo. El presidente es de confundir muchas veces lo que tiene como atribuciones y lo que no. Es habitual que considere que parte de su trabajo es parte del trabajo de otros poderes, por ejemplo, del poder legislativo o del poder judicial. Es por eso que gobierna por decreto. Y lo que dijo esta mañana en Expo Agro es algo que, justamente, confundiendo los roles, Milei termina sin conseguir hacer. No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros. Esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Lo que aparece cuando uno escarba un poquito es que los encapuchados, los malos, los que tiran piedras, son policías, son los que manda Patricia Bullrich a generar disturbios como infiltrados para justificar la represión que después generan los de azul. Entonces Milei dice, los que se tapan la cara son los malos, los de azul son los buenos, y sí, trabaja con un maniqueísmo que puede funcionar o en niños de 5 años o en adultos idiotas. Lo que pasó en la represión a mansalva anterior, que había sido la del día que aprobaron la ley bases, fue que los que se tapaban en la cara, los que prendían fuego, los que tiraban piedras, no los encarceló nadie. Nadie los encontró siquiera. ¿Por qué? Porque eran policías. Pero además lo vimos varias ocasiones ya, en todas las últimas represiones, incluso algunas mínimas. También vimos cómo uno de los del lado de los manifestantes pasaba la valla y se metía rápidamente entre los policías que estaban reprimiendo. Es algo que no vale hacer en democracia. Y es algo que curiosamente hace un gobierno en nombre de la libertad. Más que libertarios, son libertarios. Porque una señora de 87 años que quería protestar por lo poco que cobra, no puede porque le van a pegar otra vez un palazo en la cabeza. No puede porque no tiene la seguridad garantizada. Y eso es lo que fue a garantizar la jueza Karina Andrade. Es la que ayer por la mañana dispuso la libertad de los 114 detenidos que había cazado la policía y que no tenían ninguna causa para estar presos. Eso no puede pasar en democracia. Bueno, la jueza es señalada por los medios de comunicación como una jueza camporista. Del mismo modo que a Pablo Grillo justificaron que le pegaran un tiro por ser kirchnerista. Los que sufrimos esto no somos solamente los que son afectados directamente, somos todos. Porque esas libertades que están suprimiendo son libertades que nutren nuestra democracia. Están haciendo estudios, ahora le van a hacer en el transcurso de la mañana una nueva tomografía. Cuando le quitaron la sedación ayer tuvo una reacción bilateral, digamos que eso es un aliciente dentro del cuadro que tiene, pero manteniéndolo el carácter de grave, ¿no? Pero bueno, de hecho la doctora nos dijo que no esperaban que tuviera esa reacción y la tuvo. Y eso es bueno, digamos. Eso es bueno, pero bueno. Pero nos dijo también que no es cuestión de hacerse falsas expectativas. No. Es bueno, pero dentro de la gravedad. ¿Usted pudo verlo? Sí, ayer sí. Ayer sí lo pude ver, lo vi en terapia, lo vimos todos, la familia. ¿Y hoy no lo dejaron ver o es que el horario es el No, tarde? Todavía no, todavía no, ese, el horario es después de las 5. Fabián, ¿cómo se toman las muestras de las personas que vienen a donar? También aquí la misa de ayer, mucha gente que se acerca, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente. La verdad que eso es emocionado. Que lo saque, obviamente, de todo este contexto que es dramático para toda la familia, para todos los amigos. ¿Cómo tomaron las declaraciones de Bullrich? Es. La verdad que excede la caracterización, ya no sé cómo caracterizarlo, ¿no? Excede lo ideológico, lo político, ya pasa a ser un tema humano, ¿sí? De esas personas. Las imágenes son clarísimas, el hecho de ir variando el discurso y el justificativo a partir de que se contradecían las propias imágenes y los hechos contradecían a lo que decía, eso habla de la característica de esa persona, ¿no? Y de ese discurso, pero no solo de esa persona, es de toda una política, ¿sí? que no cierra sino es con violencia y con represión. Sí, no, ellos no, es lo único que pueden brindarle al pueblo trabajador y a la gente humilde, lo único que pueden brindarle es palos. Algunas voces del oficialismo, algunas voces del gobierno, incluso después de horas del ataque que sufrió Pablo, redoblaron la apuesta en calificativos hacia su hijo, y a otros militantes y manifestantes. A eso me refiero con el carácter ya de falta de humanidad, ¿no? No. Es que no es solamente ideológico, es inhumano. Es inhumano. ¿No? Yo puedo hablar con una persona que piense distinto a mí, puedo hablar tranquilamente, discutir, inclusive vehementemente. Pero con esto es. No tengo ni país, como que hablamos idiomas distintos, es inhumano. Fabián, es inhumano. La gente va a volver a salir el miércoles que viene, hay un momento de reflexión. ¿Qué se opina acerca de eso o qué llamamiento hace usted en este caso? Mira, vos dijiste, la gente, es lo que pasó siempre en la historia, ¿no? Estos modelos, el límite a lo que le hicieron a Pablo. Y lo que le hacen a los Pablos, y lo que le hacen a la sociedad, toda la sociedad, el límite lo pone la gente. A la corta o a la larga, siempre pasó. Pasó en la dictadura, pasó en la época de la Rúa, en todas las épocas el límite lo pone la gente. Mapu, para Noticias de Abajo, Guido Sangiacomo y Pablo Domínguez de FM Quimunche, Radio Comunitaria, Gustavo Figueroa, cronista mapuche, Emanuel Coria, FM La Tribu, Paula Gómez, jubiladas independientes, Iván de Marrando el Aire, FM Alas, en Bolsón, siempre en Red Enfoques, red de radios comunitarias populares y alternativas de la Patagonia. Muchísimas gracias por la confianza, por el espacio y por seguir compartiendo estos puentes de dignidad que Noticias de Abajo genera semana a semana. Hasta la próxima. Son armas de creación masiva. Y él tenía un arma de creación masiva, solamente una cámara fotográfica.